Las huellas de los golpes de esta perra vida, claro que son de a de veras. Enciéndeme las velas, que no quiero ver los brujos llegar. Los niños de la calle van en busca del reino. La tierra prometida se hace polvo en el tiempo. Y tienen que correr, nacieron sin poder. Viven los cuentos del miedo. Viven los cuentos del miedo. Viven los cuentos del miedo. Viven los cuentos del miedo. Gracias. Gracias. Bueno, ya estamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos, un poquito tarde, pero pues llegando aquí, teniendo un poquito de problemas ahí con los con la música, pero bueno, pues el día de hoy tenemos a un carnal, super carnal, el carnal Gerardo Enciso. Pues es uno de los compas rupestres que ya tienen un buen de recorrido en esto del rock and roll. Y bueno, pues ya escuchamos por ahí algunas de las rolas más chidas del Gerardo Enciso. Estábamos buscando otro disco, pero resulta que ya no lo encontramos. Entonces tenemos nada más 17 rolas del Gerardo Enciso. Entonces no sé qué vamos a hacer. Vamos a tener que repetir algunas o no sé, pero al menos empezamos a grabar ya el programa en como en la tercera rola. Así es de que bueno, pues espero que les lata la propuesta, y si no, bueno, pues ni modos. A mí sí me late mucho este carnal, el Gerardo Enciso. Y bueno, pues por ahí ya escuchamos Amo a mi país, Cuentos del miedo, En brazos del olvido, y creo que por ahí El fantasma de Canterville también escuchamos. Vamos vamos más a la música. A ver, dicen que tenemos problema. A lo mejor hasta lo pusimos mal. Híbrido list en dos. No, está bien. A ver, vamos a ver si. Chihuahua. Bueno. Tenemos problemillas ahí con el enlace. Vamos a tratar de solucionarlo. Y y en un momento más continuamos con la música. Vamos a escuchar Los tiempos cambian. Gerardo Enciso el día de hoy, aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Los tiempos cambian, dice mi doctor. Es jubilado y también mi papá. Apura pronto el café y se va a trabajar. Ya no me alcanza, dice mi mamá. 30 años hace que hace de comer. Se ven cansados los dos. Y eso me duele aquí. Yo hago canciones para sobrevivir. No sé hacer otra cosa que cantar. Tengo una banda de rock y la verdad me va muy mal. Y es que no tengo nada, no tengo amor ni tengo nada. Me siento mal por las mañanas y no me tengo que rendir. Ella trabaja en la UDG. Tan mal la tratan que no puede más. Vamos haciendo el amor y luego se nos cae. Ya no me acuerdo cuando comenzó este dolor que se hace nudo aquí. Si de algo sirve mi amor, ya no sé distinguir. Yo hago canciones. razones para sobrevivir. No sé hacer otra cosa que cantar. Tengo una banda de rock y la verdad me va muy mal. Y es que no tengo nada, no tengo amor ni tengo nada. Soy un extraño, está en mi casa y no me tengo que rendir. Gracias. Sigue. Hay una rolita que se llama Parada Suprimida. Puedo echarme un toque ni leer a Marx, ni echarme un cachondeo con mi nena ahí atrás, ni traer el pelo largo ni rock and rollar. No puedo ir a la escuela ni a trabajar. Parada suprimida, parada suprimida, parada suprimida, parada suprimida. Parada suprimida es este país. Te ponen florecitas, dicen que eres feliz. Los cómics en primera plana me hacen reír. Me importa Nicaragua y lo que pasa aquí. Parada suprimida, parada suprimida, parada suprimida, parada suprimida, yeah. Camino y de esa raza que es la militar, y solo de acordarme me hace vomitar. Los tiras hacen racias y no puedo más. Lo único que quiero es que me dejen en paz. Parada suprimida, parada suprimida, parada suprimida, parada suprimida. No puedo echarme un toque ni leer a Marx, ni echarme un cachondeo con mi nena ahí atrás, ni traer el pelo largo ni rock and rollar. No puedo ir a la escuela ni a trabajar. Parada suprimida, parada suprimida, parada suprimida, parada suprimida, yeah. Gracias. Ya, ahora sí, ya corregimos la bronca. Nos había faltado una I en mi radio. Nada más habíamos puesto listenradio.com. Pero ya pusimos el I. Ya, y creo que ya se escucha. Porque bueno, ya lo checamos y sí nos escuchamos. Bueno, poca banda. No sé por qué. Será porque hace un chingo de frío en toda la República Mexicana. Ha estado muy gacho. Bueno, ahorita que venía para acá. Saliendo de la chamba, está bastante, bastante brumoso, como con neblina. No sé si sea neblina o sea el smog o no sé qué sea, pero sí está bastante, bastante tétrico el asunto en las calles. Hace bastante frío, pero bueno, pues estamos aquí escuchando a este carnal, el buen Gerardo Enciso. Un compa poblano de origen, pero pues ya radicado en Guadalajara, en Guanatos, y bueno, pues de los pocos compas que del colectivo Rupextre, que todavía andan rolando, pero andan rolando por otros lares en la República Mexicana. Y bueno, pues chido por el buen Gerardo Enciso, que bueno, también nos enteramos por ahí que tuvo por ahí una bronquilla, un accidente o algo así. Andaba por ahí medio malón, pero bueno, pues espero que se recupere este carnal. Vamos a poner también esto en su face, a ver si llega más banda, porque bueno, pues está acá como que muy tranquilo el ambiente. Nada más vemos por ahí al buen David Muñoz, desde Coahuila, desde Saltillo, Coahuila. También por ahí está Isela Rosales Juárez. También por ahí está Rosy, que bueno, pues ya es cliente aquí del programa. Y y ella fue la que nos dijo que no se podía escuchar porque no sabíamos qué show. Dije, ¿y ahora qué onda? ¿Por qué no se escucha? Bueno, porque habíamos puesto mal el enlace. Y gracias por habernos jalado ahí la oreja en cuanto a esta situación. Bueno, escuchamos esta super rola que se llama Parada Suprimida. Me encanta esa. No puedo echarme un toque ni leer a Marx, ni echarme un cachondeo con mi nena allá atrás, ni traer el pelo largo, ni rock and rollear. Está muy chida esta canción de este carnal que se llama El Gerardo Enciso. Estamos buscando el otro disco, no lo encontramos. Así es de que bueno, pues vamos a tener que irnosla chiquiteando, como quien dice, porque tenemos pocas rolitas. Y bueno, pues vamos a escuchar una canción que se llama Un Poco de Amor, y es el Gerardo Enciso aquí en su programa Tiempo de Híbridos, Sublevarte Radio. Hombre, pues muchas gracias a los de Tex-Tex por este liviane. Un aplauso para ellos, hombre. El sol ya no pregunta por mí. Algo está pasando afuera y quiero salir. Estoy buscando la manera de ser feliz. Un poco de amor. Un poco de amor. Un poco de amor. Hay tanto dolor, solo, solo, solo quiero un poco de amor. ¿Será posible un poco de amor? ¿Será tan triste? Besar tus muslos y dejarme venir. Llévame al cielo que me quiero morir. Hace tanto tiempo que yo quiero sentir. Sentir tu pubis muy cerquita de mí. Hace tanto tiempo que te quiero. quiero sentir, sentir tu pubis muy cerquita de mí. Un poco de amor, un poco de amor, un poco de amor. Hay tanto dolor, solo, solo, solo quiero un poco de amor. ¿Será posible un poco de amor? ¿Será tan triste? Gracias. Charcos del amor, ¿cuánto tiempo durará el solo instante de andar de la mano? Ruina, Rita, sobre ruinas. Si mil preguntas quedan sin respuesta, pero que no ves, la luna no puede ser sol. Pero ahora bien, sabes la canción. Si todos los amigos han quedado en fotografías mentales y tantos lugares caben en banquetas familiares, es que el ayer es hoy. Hoy es el ayer. Que vuelan las manos siguiendo los pasos que cruzan los charcos del amor. ¿Cuánto tiempo durará el solo instante de andar de la mano? Ruina, Rita, sobre ruinas. Si mil preguntas quedan sin respuesta, pero que no ves, la luna no puede ser sol. Pero ahora bien, sabes la canción. Si todos los amigos han quedado en fotografías mentales y tantos lugares caben en banquetas familiares, es que el ayer es hoy, hoy es el ayer, hoy es el ayer, hoy es el ayer, hoy es el ayer. Bueno, como están escuchando, es un un disco que me encontré por ahí en el... Bueno, buscando al Gerardo Enciso, encontré esta versión, pero es una versión en vivo de un concierto que fue, pues me imagino que hace mucho tiempo, pero tiene unas rolas, bueno, creo que tiene las rolas más chidas, ¿no? Las del primer disco o la primera época cuando escuché a Gerardo Enciso. Eso fue hace un chingo de años. Que por cierto, estaba escuchando algunas cosas de cuando yo estaba más clavado en la onda rupestre y que estaba la onda también había solamente un programa de radio y eso era en Radio Educación, que conducía el Rodrigo de Oyarzábal, que se llamaba En el rol de todos los días, y ponían a pura banda rupestre y ahí fue cuando escuché a este carnal, al buen Gerardo Enciso. Estoy hasta hablando como del 90 y qué será, como del 97, 98. No, yo creo que más atrás. Chale, ya ni me acuerdo. El chiste es de que pues estaba casi en boga el movimiento rupestre. No en boga, ya había valido el Rodrigo. Entonces sí era como en el 80 y cacho. 87, 80. Híjole, ya un chorro de años, ¿no? Y ahí escuché a este carnal. Y después, yendo al Chopo, me encontré creo que este mismo cassette. Bueno, estaba en versión cassette. Pues todo era acá como el rollo pirata que grababas, los conciertos en las tocadas, ¿no? Y por ahí, un cuate que resultó ser cuate del Rodrigo de Oyarzábal fue el que estaba vendiendo los cassettes de el... este carnal, bueno, de varios, del Rodrigo, de Jaime López, tengo ahí uno de Jaime López, de este carnal, del Gerardo Enciso, de varios compas que pues no eran muy conocidos y que apenas estaban sonando por ahí. Y bueno, pues escuchamos un poco de Amor y El Ayer Es Hoy, una canción muy muy chida de este carnal, del Gerardo Enciso. Bueno, pues espero que le caiga ahí bandera del Enciso, porque ahora pusimos el cartel ahí, bueno, no el cartel, el anuncio ahí de la transmisión de este carnal, de su pues de especial. Que bueno, pues va a ser cortito porque tenemos pocas rolas. Teníamos el de Tarará, otro disco, pero no lo encuentro. Entonces, pues ya con estas rolas nos la vamos llevando. Vamos a escuchar ahora ¿Qué quieres de mí? Y Corredor Callejero, unas super rolísimas. Quiero tu calor. Estás buscando cierta información y mi mirada te toca y siento que hay comunicación. Estás buscando la forma de hacerme el amor, pero en el fondo sentimos un cierto temor. Siento correr la sangre por tu piel, sientes que hiervo cuando tocas tu piel y preguntas ¿qué quieres de mí? ¿Qué quiero de ti? Digo, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quiero de ti? Digo, hizo un naufragio a mi alrededor. Decadente, insistente, displicente, persistente, no, no. Estás buscando la forma de entrar al amor, pero en el fondo seguimos un cierto patrón. Siento correr la sangre por tu piel, sientes que hiervo cuando tocas mi piel y preguntas qué quieres de mí. ¿Qué quiero de ti? Digo, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quiero de ti? De mi amigo Dima. Gracias. Corredor, callejero, y te preguntas, hay un lugar donde pasar la guerra. Corredor, callejero, hay un lugar donde pasar. Soy un corredor callejero, me siento apagado, como un cerillo apagado, que nada, un lugar donde pasarla bien. Hay un lugar donde pasarla bien. Gracias. Del señor Charlie García, que se llama El fantasma de Canterville. Yo era un hombre bueno, se haya bien tener este día. Pagué todas mis deudas y mi oportunidad de amar. Sin embargo estoy tirado, nadie se acuerda de mí. Paso a través de la cor como el fantasma de Canterville. Tonto, que creyó en la humanidad. Ahora que estoy afuera, ya sé lo que es la libertad. Ahora que puedo amarte, yo voy a amarte de verdad. Mientras me quede aire, calor nunca te va a faltar. Thank you. cosas que no pasan más. Después de muerta negra, pues me vendrás a visitar. Después de muerta negra, pues me vendrás a visitar. Después de muerta negra, pues me vendrás a visitar. Gracias. Bueno, pues se nos fue también el fantasma de Canterville en la versión de este carnal, el buen Gerardo Enciso. Escuchamos ¿Qué quieres de mí? Y también el corredor callejero, una super rolísima de este carnalito. Y el fantasma de Canterville, que no sabía que era de Charly García hasta ahorita. Bueno, he escuchado esa versión también con el carnal Juan Hernández y su banda de blues, y está bastante chida también esa canción, que por cierto queremos también hacer algo algo del Juan Hernández. Creo que es de las bandas de que les llaman del rock urbano, de las bandas de rock urbano más chidas, el Juan Hernández. Porque híjole, hay otras que no manches, se avientan puras rolas de Maná, creo, ¿no? Pero fresas con ganas. Pero bueno, creo que es uno de los compas que también pues dentro del rock nacional, dentro del rock mexicano, pues está haciendo cosas chidas el buen Juan Hernández y su banda de blues. Bueno, híjole, ya ni sé en cuál íbamos, pero bueno, a ver si no, si no repetimos rolas. Todavía tenemos, bueno, algunas bronquillas ahí con el link. Lo pusimos mal desde un inicio y bueno, pedimos una disculpa por el dedazo o la omisión de poner bien el link, pero ya lo hemos puesto varias veces. Esto fue lo que nos dice Sonia Navarro. Dice: Facebook no me deja entrar, dice que el sitio está fue reportado. No fue reportado. Ya lo checamos el link y está chido. Sonia, espero que nos estés escuchando. Bueno, creo que sí está por ahí Sonia. Saludos, Sonia. También por ahí los de la condonería Coyoacán. ¿Qué onda esos? Ya tenía un buen que no los veíamos por acá. Chido, saludos a la condonería Coyoacán. También al carnal David Muñoz del Saltillo, desde Saltillo, Coahuila. También por ahí a Rosy, que no nos quiere contar un sueño que tuvo. Isela Rosales Juárez, también chido. Gracias. Isabel, perdón, dije Isela. Isabel Rosales. Chido, poquitos pero sustanciosos. Bueno, vamos a más música, escuchando el día de hoy aquí a este carnal, el Gerardo Enciso. Toda la banda de Guanatos, no hay ninguno de Guadalajara, por cierto. Bueno, esta, la de Ayer Es Hoy, ya. Vamos a escuchar Entre la Guerra y la Paz, es una super rola también. Y una versión de Corazón de Cacto, pero con este carnal que se llama Gerardo Enciso. Y por ahí creo que sale también el Jaime López, que bueno, pues es una canción de Jaime López, Corazón de Cacto. Bueno, vamos a escuchar primero Entre la Guerra y la Paz. Señor Charly García, se llama el fantasma de Canterville. Y enseguida, ya para despedirme y dejarlos con Tex-Tex, una rolita, un blues, se llama Entre la Guerra y la Paz. estoy sangrando como un perro. Estoy ladrando como un perro. Y por las calles voy corriendo. Estoy bebiendo como un loco. Como Pereira, mi sueño esta vez, si sigo teniendo mi guitarra y mi voz, sigue sangrando mi guitarra, y ella no bebe con extraños. Sangre en el bar, me alejo cada vez más, y no quisiera verte muerto en un hospital. Nada que hablar entre la guerra y la paz. Todo lo que queda es un deseo carnal. Quiero sentir todo tu amor entre las sombras del deseo. Mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá. Y como Pereira, mi sueño esta vez, si sigo teniendo mi guitarra y mi voz, sigue sangrando mi guitarra, y ella no bebe con extraños. Sangre en el bar, me alejo cada vez más, y no quisiera verte muerto en un hospital. Nada que hablar entre la guerra y la paz. Todo lo que queda es un deseo carnal. Quiero sentir todo tu amor entre las sombras del deseo. ¡Wow! Muchas gracias, por ahí nos estamos viendo. Corazón de cacto. Pues hago una rolita del señor Jaime López. Se llama Corazón de cacto. Noche tras noche el amor con distinta piel lo envolvió el velador trasnochado de mi corazón. Noche tras noche al saciar el sueño su ser. Deja un beso distinto en los labios de mi soledad. El amor como un nubarrón llueve rezo y tupido y luego se va. Y si llega a quedarse se va evaporando, se va. Se va. Sorbo tras sorbo en el fondo del viejo bar, absorbiendo el amor gota a gota está un corazón. Sorbo tras sorbo en el bache del eje vial, trasplantado te veo en el desierto de esta ciudad. El amor como un nubarrón y llueve rezo y tupido y luego se va. Y si llega a quedarse se va evaporando, se va, se va. Ese beso que ya se secó todavía se cripa, palpita y crepita en un corazón. Corazón de cacto, tacto de asfalto. Corazón de cacto, tacto de asfalto. Sigue guardando beso tras beso, que ya lloverá, ya lloverá. Noche tras noche el amor con distinta piel envolve al velador trasnochado de mi corazón. Noche tras noche al saciar el sueño su ser deja un beso distinto en los labios de mi soledad. El amor como un nubarrón y llueve rezo y tupido y luego se va. Y si llega a quedarse se va evaporando, se va, se va. Se va, se va, se va, se va. Gracias, buenas tardes. Gracias. Bueno, esa fue la versión de Gerardo Enciso de Corazón de Cacto. Una super rola también del Jaime López. Y también escuchamos, además de Entre la Guerra y la Paz, también una super rola. Corazón de Cacto, por supuesto. Ay, ¿por qué tengo tanto poquitas rolas? Bueno, tenemos aquí la bronca de que pues nada más pudimos bajar un solo disco y es un disco en vivo. Bueno, no un disco, sino una grabación en vivo. Entonces, pues tenemos ahí esa bronquilla. Vamos a tener que improvisar algo porque todavía nos queda mucho tiempo. Pero bueno, por cierto, acabamos de subir la revista Proceso. Y creo que nadie la pela, no sé por qué. Está en el muro, si quieren checarlo. La revista Proceso de esta semana, que trae al narco mayor, al García Luna. Dice emergen las mentiras de García Luna en el caso Martí y en el caso Cassés de la chava francesa que la agarraron, que por supuesto por el supuesto de secuestro, y el caso Martí, que también es la cuestión del secuestro, pero todo esto creo que ligado al narco y ligado obviamente al narco mayor, que es García Luna. Que no sé cómo se llama el güey pero este cuate sí es de miedo, sí es gandalla, de entre los gandallas. Por ahí ya habíamos subido el libro de Anabel Hernández, que habla sobre el narcotráfico. No me acuerdo cuál es el título, pero ese ya lo leí, está tremendísimo y habla de todas las tropelías y habla de todas las tranzas que hace este señor García Luna, que de hecho pues García Luna la amenazó de muerte a la compañera, a Anabel Hernández, por haber escrito eso. Entonces, híjole, lo voy a buscar nuevamente, este disco, este libro. Ya lo habíamos posteado, o no sé cómo se diga, aquí en el Facebook. Y sí, mucha banda, pues ahí lo agarró. Pero bueno, pues es garantía de que es algo pues revelador, de todas las tranzas, de todos los enjuagues que tiene este señor, que era el supersecretario de seguridad pública de FECAL. Y bueno, pues desde antes con el de las botas, también estuvo en creo que en la procuraduría. Y bueno, pues ahí está todas esas tropelías que ha hecho este señor, Changuito García Luna. Bueno, vamos a la música. Vamos a escuchar Sangre de Panamá y Puertas. Dos rolitas más de este carnal que se llama Gerardo Enciso. El día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Gracias. Y ahora, a raíz de los acontecimientos acá que acaban de acaecer entrando este año, con la invasión a Nicaragua, va una rolita. Bueno, estamos en la hora cuchi cuchi, así no creen que van a salir las bailarinas aquí ahorita con la media luz, pero sí va a bailar la neurona. Gracias, muchas gracias. Gracias. A ver dónde quedó el tequilín, cabrón. ¿Qué pasó? Ya se lo acabaron. ¿Sí? ¿La de puertas? muerto estás. Y qué decir del tiempo que se va juntando errores sin parar. No hay que inventar la realidad. La calle y un lugar, el país no ofrece más, y los gusanos de la sociedad te están diciendo cómo actuar, qué es lo que tienes que pensar. Por toda la ciudad estás cerrando puertas, tal vez mañana ya no estés. Oh. Esto va gritado, ¿eh? Si estás vivo o muerto estás, y qué me dices del tiempo por llegar. No estaría mal recomenzar, no estaría mal recomenzar. Gracias. Bueno, pues ahí está, pues este disco que es en vivo, por eso se escucha ahí el otra, y también ahí como que el gallo del del buen Gerardo Enciso, que bueno, por ahí llegó otro carnal, otro gran cantautor mexicano, muy chido, que ya lo tuvimos la fortuna de estar por aquí, de estar aquí en una entrevista y en un toquín en vivo, el gran Hugo Tamayo. Saludos a este carnalito Hugo Tamayo, chido. Por ahí tenemos todavía esa sesión que se aventó el buen Hugo Tamayo aquí. Vamos a retransmitirlo la semana que viene. ¿Qué te parece, mi buen Hugo? Una tocada acústica aquí en los estudios. Bueno, aquí donde transmitimos. También por ahí llegó otro carnalito que pues también apreciamos mucho. El buen Álvaro Castillo. Chido al buen Alvarito. Un gran abrazo a este carnal que hace poco fue su cumpleaños o su no cumpleaños del Álvaro. Chido, carnalito. Salud. Y pues para este frío, un tequila, como dice el buen carnal, el buen Gerardo Enciso. Bueno, escuchamos Puertas y Sangre de Panamá, de este disco, o de estas rolas, más bien, más que disco, es una serie de rolitas ahí, que las extrajeron de una tocada en vivo. Y bueno, pues estamos escuchando al buen Gerardo Enciso. Estamos grabando el programa, así que vamos a subir próximamente el podcast, la grabación, para que, bueno, pues puedan escucharlo totalmente todo. Todo totalmente. En vivo. No, en vivo no. Grabado. Para que puedan escuchar todas las rolas de este carnal, el buen Gerardo Enciso. Y bueno, pues vamos entonces a otra rolita más. Se llama Lunas de Neón. También una super rola. Bueno, todas las rolas del Gerardo Enciso son muy chidas. Lunas de Neón, Gerardo Enciso. Y Amo a mi País. Estas dos rolitas las escuchamos también. Cortar una rebanada de ola y tocar con una guitarra de arena. Que me des un beso para agarrarlo entre las cartas y atrapar tu voz con mi mano, pero mis tenis se siguen hundiendo en el pavimento. Cuando llego a mi casa de nube entre la luna de neón, oh, oh, oh, oh, en esta pinche selva de concreto, entre la luna de neón, la noche está cayendo de a pedazos. Gracias, gracias. Gracias. Bueno, ya que estoy aquí pasando vergüenzas, mejor me despido. Y voy a invitar al señor Mario Mota. Que se moche, ¿verdad? Coagulado a mediodía con la lluvia a cuestas, no hay sonrisas, ni siquiera el dulce rostro de a mentiras que te mira de reojo en la vitrina. Pero ahora llueve, no me importa si me tomas o me dejas, si las bardas son un circo, si prohíben las tocadas, si las bandas pintan basta. Amo a mi país, pero él no me ama a mí. Amo a mi país, pero él no me ama a mí. Amo a mi país. Sudando en cada esquina la agonía con la rabia a cuestas, no hay salida. Ni siquiera el tonto rostro de oficina que te mira y que te pide la cartilla. Pero ahora llueve, nada importa. Sin dinero en los bolsillos pido fiada una cerveza, llego a casa y mi guitarra ya me espera. Oh, amo a mi país, pero él no me ama a mí. Oh, amo a mi país, pero él no me ama a mí. Cansado ya de sobrevivir y de sentir la soga al cuello, bum, bum, bum, bum, con el rostro hundido en una cerveza, bajaron las ganas prendidas de andar. Amo a mi país, pero él no me ama a mí. Amo a mi país, pero él no me ama a mí. Amo a mi país. Gracias. Pues buenas tardes. Yo amo mi país, pero él no me ama a mí. Dice el carnal Gerardo Enciso en esta rola. Que bueno, pues refleja también un poco la situación en la que vivimos los mexicanos, cómo está la situación tan cañona. Y bueno, pues ahí estuvo. Dos rolitas ligadas. Amo a mi país y la otra no me acuerdo cuál fue, ya la borré. Pero bueno. Híjole. A ver, vamos a ver acá. Para comentarles que pues todavía nos siguen llegando ahí algunas solicitudes para que los agreguemos como parte de los amigos, pero chales, ya no tenemos cupo. Lamentablemente ya desde hace un buen sobrepasamos los 5000 amigos. Tenemos 5229. Y eso que ya nos batieron mucho, porque todo lo que subimos, a lo mejor para algunos sí es indignante, ¿no? Bueno, por ahí subimos uno que sí me causó sorpresa, ¿no? Dije, bueno, pues a lo mejor los compas que están por aquí pues son mente abierta, ¿no? Y bueno, por ahí subimos una foto del Pedro Infante y del Jorge Negrote, que dice que el aborto es una decisión únicamente de las mujeres. Y y ya una chica me sorprendió, porque fue una mujer, dice Ana María Esquivel, creo que no es así, ¿eh? Dije, bueno, pues órale. Pero bueno, pues así está la situación con esto. Bueno, les digo que ya no tenemos cupo aquí en el Face para amigos. Lo que estamos lo que les estamos recomendando es que que se apunten a los seguidores. Bueno, antes se llamaba actualizaciones, ¿no? Pero ahora ya le pusieron seguidores. Entonces, pues ahí si nos quieren seguir en lo que estamos publicando día a día, pues ahí nada más se van a seguidores y se apuntan. El día de hoy tenemos 2072 seguidores. Subimos dos. Bueno, bajamos uno y subimos tres. Porque ayer teníamos 2000, ¿qué? 70. Y después uno se desdijo y dijo, no, ya no quiero seguir a este güey. Y bueno, pues bajamos, pero ya ahorita ya subimos. Entonces tenemos esto, lo de seguidores. Y también tenemos otra alternativa más. Bueno, dos más. Aquí mismo en el Facebook hay una alternativa, que es crear un grupo de amigos. El grupo de amigos se llama Sublevarte Radio. Ahí también se pueden apuntar. Y pues ahí nada más se apuntan y nosotros acá los palomeamos. La otra alternativa que tiene Facebook es una que se llama página. Y ahí en la página, ahí en la página ustedes le ponen me gusta y ya están inscritos automáticamente. Así es de que, bueno, pues espero que la banda que ande por ahí, que nos está pidiendo el espacio, pues pues puedan también ahí apuntarse. Bueno, vamos a la música. El día de hoy el carnal Gerardo Enciso. Vamos a escuchar una canción que a lo mejor no la escucharon al principio. Se llama Los Cuentos del Miedo. Los ves en bola por suburbios de centro, de caramelo traen su chemo y marihuana en el pecho. Viven en vías del tren, son niños sin poder, viven los cuentos del miedo. La policía, la salada madrina. La sociedad se niega a sentarlos en sus rodillas. Mira lo que hace el rey, ejerce su poder, escribe cuentos de miedo. Los cuentos del abuelo, de lobos y de muertos, son caricaturas viejas. Las huellas de los golpes de esta perra vida, claro que son de a de veras. Enciéndeme las velas que no quiero ver los brujos llegar. Los niños de la calle van en busca del reino. La tierra prometida se hace polvo en el tiempo. Y tienen que correr, nacieron sin poder. Viven los cuentos del miedo. Viven los cuentos del miedo. Viven los cuentos del miedo. Viven los cuentos de un miedo. Gracias. Lo que pienso. que siento. Estoy tan solo en el mar, en este mar de muertos. Gracias. Esto se llamó En brazos del olvido. Me sigue una rolita que se llama Callejón. Voy caminando sin saber a dónde voy, y las noticias corren dentro de este callejón, y me dan ganas de gritar que mi destino no lo decide ningún cabrón. Y qué caray que tengo ganas de bailar, y en los rostros de la gente ver brillar la luz. Ya no puedo más, ya no puedes más, la calle nunca está cerrada para andar. Ya no puedo más, no, no, ya no puedes más, dame un beso, nena, que te quiero amar. Y no me mires con esa mirada de yo no fui, la depresión te salta por los ojos hasta mí. Olvídate un poco de políticos tontos, estás vivo y estás aquí. Y qué caray que tienes ganas de bailar, y en los rostros de la gente ver la solución. Ya no puedes más, ya no puedo más, la calle nunca está cerrada para andar. Ya no puedo más, no, no, ya no puedes más, vamos a mi cuarto que te quiero amar. Vamos a mi cuarto que te quiero amar. Vamos a mi cama, nena, que te voy a amar. Yeah. Gracias. Bueno, pues ahora sí que ahí estuvo, fueron Los Cuentos del Miedo, En brazos del olvido y El Callejón. Tres rolitas ligadas del buen Gerardo Enciso. Ya encontramos un disco. Bueno, ahora sí que lo que reste del programa va a ser de este disco que lo encontramos. Se llama Tarará. Y bueno, pues lo vamos a dejar correr porque ya estamos sobre el tiempo. Y bueno, pues nada más agradecer a toda la banda que estuvo presente el día de Oink en este programa especial dedicado este carnalito al buen Gerardo Enciso. Queremos agradecer por ahí a la banda, al buen Hugo Tamayo. Saludos a este carnalote o carnalito, el Hugo Tamayo, los compas de la Condonería Coyoacán, también por ahí al buen David Muñoz, de allá de Saltillo, Coahuila, también a Rosy, que también estuvo por ahí, Isabel Rosales Juárez, Sonia Navarro Flores, también por acá llegó, además de el buen Álvaro Castillo. Saludos a todos estos carnalitos, muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Mañana miércoles también tenemos programa Tiempo de Híbridos a partir de las 7 de la noche aquí en este espacio que es híbrido.listentomeradio.com. Y bueno, pues este programa lo estamos grabando. Posteriormente estaremos subiendo el pod el podcast del programa. Y pues ya, chido. Muchas gracias. Nos escuchamos mañana a partir de las 7 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Los dejamos con más del Gerardo Enciso, Flor del Mal, La Vela, El Bosque Encantado, Tarará, Mírame Desaparecer, ¿Dónde Están?, El Abuelo, El Vino, Sol Inhalado, Una Mirada Así, La Rocola, etcétera, etcétera. Más rolas de Gerardo Enciso el día de hoy aquí en Sublevarte Radio. Chido, gracias. Yo soy Ricardo el Híbrido, saludando a toda la banda. Sé que fui sentada aquella noche en ese bar y al final no supe nada, nada, nada más. Y sabía que el destino suele hacerlo así. Eres mi flor de mal. Oh yeah. Drogadicto, alcohólica, tu soledad brutal. Navegaba entre las sombras para despertar a esa luz que solamente anida en tu interior. Eres mi flor de mal, yeah. Una vez de solas, solas, solas. Y ahora no estás, no estás más sola. Una vez de solas, solas, solas. Thank you. sabes que yo quise darte todo el amor que hay en mí. Yo sé que fue amor y solo amor. Pon una vela en mi cruz. Corriendo. Y luego la subió a su carro y fueron a parar a un descampado del lugar. Solo, solo un rato, solo un rato, solo un rato, solo, solo un rato, solo un rato. Muchas gracias a los de Tex-Tex por este liviane. Un aplauso para ellos, hombre.